Hola, buenas noches. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, Alberto Sansegundo os da la bienvenida a una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes, el espacio de música y literatura que desde hace más de dos décadas lleva acompañándonos durante una hora de la noche de los lunes. Esta semana os ofrecemos la segunda entrega de una serie portuguesa del programa, un ciclo que se compondrá de un total de cinco capítulos con un doble protagonismo del país vecino, con la presencia de la obra de Antonio Lobo Antunes en la vertiente literaria del espacio y con las canciones del grupo Madre Deus, aunque no solo, integrando el apartado musical. En el caso de hoy voy a ofreceros un artículo, a caballo entre la crónica y el relato, del novelista lisboeta, sin duda el mayor narrador vivo de la literatura portuguesa, seleccionado, el texto, de entre los muchos que publicó semanalmente durante un período de 6 años, entre 2001 y 2007, en el diario madrileño El País. El señor Vizcaya, pues ese es su título, vio la luz el 14 de abril de 2007 en Babelia, el suplemento literario del periódico, en la traducción de Mario Merlino. Podréis apreciar en el cuento las notas de tristeza, ternura, melancolía y un punto de crudeza habituales en la obra de Lobo Antunes. El acompañamiento musical del emotivo texto lo pone, como he señalado, el grupo Madre Deus, con una selección de 10 de sus mejores canciones, que se suman a la otra decena que presenté la semana pasada, para ofrecer así un conjunto muy revelador de la obra de la banda, caracterizada también por la delicadeza, la sensibilidad y la belleza. Espero que el programa os guste y os haga disfrutar. Si no fuese por el señor Vizcaya, aún hoy estaría en el mismo sitio en el mostrador de la perfumería. Fue él quien me pagó el arreglo de los dientes, me hizo enderezar esta cosa en la nariz y me puso al frente de la boutique para tener una vida decente. ¿Cómo podía ser ingrata? ¿Cómo podían ser ingratos mis padres? Para colmo, el piso a mi nombre, amueblado, y por no ser ingrata tengo la foto de él en la sala, en el estante de la enciclopedia, junto al bar con las botellas de licorcito de naranja, que el estómago del señor Vizcaya es sensible y de vez en cuando viene aquí a conversar, a darme unos consejos, opiniones de un amigo que tiene más experiencia de la vida que yo, que siempre fui una ingenua con los ojos tapados, y cualquier persona me engaña. Dios me libre de meter aquí en casa un idiota cualquiera, que se empina, pero con los bolsillos vacíos. Se o dia não vier El señor Vizcaya pasa por la boutique de tiempo en tiempo, comprueba las cuentas, me ayuda. Cuando es necesario discute con los abastecedores y equilibra el presupuesto. Que discute es una forma de decir, porque el señor Vizcaya no discute, propone. Y si el señor Vizcaya propone, la gente no vacila en aceptar. Tiene una forma de resolver los asuntos sin levantar la voz, que deja sin palabras a todo el mundo. Y cuando se marcha, se mantiene un silencio de respeto que dura toda la tarde. Thank you. Su esposa, pobre, padece de un problema en la columna. Nunca lo acompaña. Me informaron de que es una mujer hija de gente rica. Y al principio fue ella quien ayudó al señor Vizcaya a poner los negocios sobre ruedas. Por consideración a la enferma, el señor Vizcaya no se quita la alianza, ni ha pasado, en los 5 años que esto dura, una noche conmigo. Vuelve a su casa después de cenar, y soy yo quien le hace el nudo de la corbata, porque tengo mano para esas cosas, y para él el nudo de la corbata es un enigma, una vez bebida la quinta copita de licor de naranja. El señor Vizcaya se levanta del sofá, informa, me voy al patíbulo, lo ayudo a llegar hasta el ascensor y me quedo junto a la ventana viendo cómo el coche se sube a las aceras hasta que llega a la esquina. Supongo que después de la esquina se mantiene más o menos. que yo recuerde, nunca he visto al señor Vizcaya con un codo escayolado. Camino del patíbulo me deja en el cenicero media docena de billetes por cualquier imprevisto, que el día de mañana no se sabe lo que puede pasar. Mis padres se dedican a envejecer, y las farmacias y las consultas cuestan un ojo de la cara. Con la jubilación que reciben soy yo la que lleva el timón de la casa, y el señor Vizcaya, sensible y atento a los problemas de los demás, pone remedio a la cuestión. Esperaida, é só tua. A pesar de la gratitud que le debo, no soy capaz de tratarlo de Artur. Me he habituado a llamarlo señor Vizcaya y no sirve de nada insistir, porque de Vizcaya no salgo. Opina que le crea dificultades que yo le diga señor Vizcaya, en los momentos en que estamos, por decirlo de alguna manera, más próximos. Unas veces él en el sillón y yo en el brazo del sillón, otras en la cama de estilo llena de adornos, que menudo trabajo da limpiar, cosas torcidas, roscas, conchas de cedro, cornucopias, una botella entera de aceite para dejarlo todo en condiciones. El señor Vizcaya, no me trates de señor Vizcaya, que no me empino. Y yo intento suspirar Artur, pero no me sale. O sea, sí, consigo el suspiro, y sin embargo el Artur se atasca. Para mí el señor Vizcaya no tiene cara de Artur, tiene cara de señor Vizcaya. La autoridad, las facciones, las hebras de pelo estiradas una a una de una oreja a la otra, y que con el esfuerzo se sueltan, la dentadura que él acomoda con la lengua pidiendo «espera», o con el pulgar, si la lengua no llega, y las muelas de arriba del señor Vizcaya mezcladas con las de abajo. Não é. Al cabo de media hora de lencería y trabajo, el señor Vizcaya se empina un poco, que siempre es mejor que nada. Yo casi entre aplausos. ¡Qué hombre! Y la reacción desaparece. Debe de haber comprimidos para bajones así. Y sin embargo está claro que no voy a ofender al señor Vizcaya hablando de pastillas. Me cambio de peinado, me pongo unos pendientes largos, me rocío con agua de colonia española, y el señor Vizcaya enfadado consigo mismo. ¡Qué disgusto! El señor Vizcaya derrotado. Tráeme una copita de licor. con la esperanza de que el licor lo ayude, y no lo ayuda. Dicen que el marisco es infalible en casos de imposibilidad, y yo venga con platitos de gambas, percebes. El señor Vizcaya, irritándose: sácame eso de aquí. Y cuando me voy para cambiarme el sostén, lo encuentro panza arriba en la cama de estilo, mirando el techo con odio, a pesar de las gafas en la mesilla de noche. Cuando el señor Vizcaya se quita las gafas, se queda más desnudo que vestido. Parece otra persona. Entonces lo distingo por la cicatriz de la mejilla. El señor Vizcaya: es inútil que insistas. De manera que me quedo allí haciéndole compañía y sintiendo los hervores de su decepción y de su vergüenza. Con un esfuerzo que solo Dios sabe lo que me cuesta, logro un Artur penoso con una última esperanza. Y el señor Vizcaya, siempre tan educado, suelta un Artur y una mierda, que debe de oírse en la junta de distrito a 3 calles de distancia. No me lo tomo a mal. Si no fuese por el señor Vizcaya, aún hoy estaría en el mismo sitio en el mostrador de la perfumería. Y esas atenciones cuentan. Mis padres me enseñaron a ser agradecida, y lo soy. Le doy valor a quien se interesa por mí. Mi madre no para de advertirme: no pierdas a Vizcaya. En la hora de los consejos se le olvida el señor. Añade después de reflexionar: si pierdes a Vizcaya, estamos fritos. Thank you. Y tiene razón, porque no hay muchas personas con la bondad de él. Tiene su carácter. ¿Quién no tiene su carácter? De vez en cuando unos gritos, unos celos, unas miradas de reojo a todo hombre que pasa, un empleado suyo pendiente a ver con quién converso y diciéndome por la comisura de los labios: debe ser fiel a Vizcaya. Yo que siempre fui fiel al señor Vizcaya. Dios me libre de meter aquí en casa a un idiota cualquiera que se empina pero con los bolsillos vacíos. Yo no ofendo a quien me ayuda. Sé poner a las personas en el lugar que se merecen, y sé cuál es mi lugar. Conmigo el señor Vizcaya puede dormir en paz. Liberdades. El otro día me aseguró que si se muere su esposa nos casamos. Cuando se lo conté a mi madre casi se desmaya de la alegría. Para el año que viene, el señor Vizcaya prometió que le regalaría un pisito en condiciones, por aquí cerca, dado que mi madre me ayuda en la cocina y a planchar la ropa, y al señor Vizcaya le gustan las casas limpias. Mi problema es si él se enferma o algo por el estilo, un virus en el hígado, un ataque. Lo mejor, en mi opinión, es no pensar en eso y hacerme la idea de que el señor Vizcaya es eterno. Por ese lado estoy tranquila. Mi madre conoce a una vieja con poderes y la vieja le ha dicho que una tarde de estas, cuando menos se lo espere, seguro que el señor Vizcaya se empina. Thank you. Hasta aquí llega por esta noche el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Una emisión muy emotiva en la que el melancólico relato de Antonio Lobo Antunes, crudo, intenso, desolador, ha aparecido entre las canciones, muy bellas, intimistas, llenas de sensibilidad, del grupo Madre Deus, con la que fue su voz principal durante años, Teresa Salgueiro, al frente. Espero que el programa os haya interesado, de modo que queráis repetir la experiencia dentro de 7 días, en lo que constituirá la tercera entrega de esta serie portuguesa de nuestro espacio, que se desarrolla a lo largo de 5 emisiones. Con ese deseo me despido hasta el lunes próximo. Pasad una muy buena semana. Adiós. Thank you.